Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Por eso, ¿qué le esperará aquella persona que tras las tareas cumplidas aquí, por ejemplo, en la Tierra, en este mundo, retorne al país de la misericordia, del amor de donde vino? Si estaba en un lugar tan hermoso, ¿por qué ha tenido que venir aquí? A este planeta, con tantos problemas. Bueno, ya nos lo explicarán cuando lleguemos. Siempre hay una razón para todo y tenemos que acostumbrarnos a pensar, bueno, ya nos lo dirán cuando lleguemos allí. Yo no hago más que quejarme de lo mal que lo estoy pasando, de lo que estoy sufriendo, de lo mal que me va la vida, por Dios, qué malo es Dios, qué cosas me hace. A lo mejor cuando llegue allí y me expliquen la razón diga, uff, demasiado poco es por lo que he pasado. Me merecía más. Así que no nos quejemos, no nos quejemos. Sigamos adelante, sigamos luchando, tengamos paciencia, esperanza, porque la esperanza es lo último que debemos perder en nuestra vida. Así que vamos a seguir alentados por esa expectativa y vamos a proseguir felices y humildes. La humildad es algo maravilloso. Es algo salivos, no nos sirve de nada, nos hace peores personas. El que se humilla sale ganando, el que se siente importante y más que nadie sale perdiendo. Nadie es más importante que nadie. Todos hemos nacido igual y por el mismo sitio. Que una cuna sea de oro y la otra de madera no tiene nada que ver. Por alguna razón, unos han nacido con dinero, con mucho de todo, y otros han nacido con nada. Habrá una razón, pero no importa. Ya nos lo explicarán cuando lleguemos al otro lado de la vida. No, no es justo. Dios no es justo, porque no es justo que Charo tenga joyas, tenga ropa maravillosa, buah, buah, buah, y yo no. He nacido rica. Ah, ¿ves? Ella ha nacido rica y yo he nacido pobre. ¿Por qué? Si yo también soy tu hija. Cuando lleguemos allí ya nos lo explicarán y entonces comprenderemos. Mirad, todos en la vida tenemos que pasar por muchas cosas. Y en ese libro que tenéis ahí, que no sé si quedará alguno, que se llama Eustaquio, os explican que habremos nacido hombres en una ocasión, en otras mujeres, unas veces ricos, otras veces pobres. Nos explican todas esas cuestiones. Y entonces comprendemos. ¿Por qué? ¿Y por qué si yo ahora soy mujer, mañana cuando me muera tengo que nacer hombre? Si a mí me gusta ser mujer, pues muy sencillo. Porque los hombres pensáis de una forma y las mujeres de otra. No estoy hablando de feminismo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que los mismos trabajos sean pagados igual a un hombre que a una mujer. No me meto en eso. Yo simplemente me meto en que las mujeres pensamos de una forma diferente al hombre. Y tenemos que aprender eso. Por eso unas veces nacemos hombre, otras veces nacemos mujer. Tenemos que aprender los sentimientos, la forma de pensar, la forma de actuar. Todo eso es importante, porque el ser espíritu equivale a conocimiento. Y para llegar a la perfección, para poder dar explicaciones y poder ayudar a los que saben menos, habrá que tener conocimiento. Un profesor tiene que enseñar a un niño porque sabe más que el niño. Un niño pequeño no puede enseñar a otro niño pequeño porque no sabe. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que en la vida no importa lo que seamos hoy. No importa, porque mañana podemos cambiar de aspecto. Mirad, en cierta ocasión, en la mediunidad, vino un espíritu. Y hablando con él, se le veía muy apenado. Yo creo que ya os lo he contado los jueves. Se le veía muy apenado. Pues, ¿qué te pasa? Y nos contó un poco su vida. Mirad, yo era un hombre muy atractivo. Tenía todo lo que puede desear una persona. Tenía dinero, tenía inteligencia, tenía conocimiento, tenía de todo. A mí me daba igual ir con una señora que con un señor. Todo lo hacía por dinero. Y porque yo era tan atractivo que todo el mundo venía a mí. Y yo me dejaba querer. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Eras mala persona? No era mala persona. Pero cuando llegué aquí me di cuenta de que no estaba bien lo que hacía. Entonces, cuando reencarne de nuevo, que reencarnaré como todo el mundo, he pedido, si puede ser, seré feo, vulgar y traeré algún defecto físico para que nadie se fije en mí. Hombre, tampoco es eso. ¿Puede usted venir normal? No, feo, vulgar y con un defecto físico para que nadie se fije en mí, para que nadie se preocupe de mí, para yo poder hacer la vida que debo hacer. Fijaos qué cosas, ¿eh? ¿Qué diferencia? Y tenía de todo. ¿Cómo puede pensar así? Lo descubrió cuando llegó al otro lado, que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. ¿Cuánto sufrimos aquí? ¿Qué malo es Dios con nosotros? Con lo buenos que soy, con lo buena que yo soy. Ya, ahora. ¿Y ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Cómo me comporté con los demás? Bueno, vamos a seguir, porque si no me voy de un lado a otro y no puede ser. Cuando un ser querido se traslada de una vibración a otra, no es pérdida, es ganancia. ¡Ay, he perdido a mi tal, a mi cual, a no sé quién, a no sé cuánto! No hemos perdido nada. Se fue antes que nosotros. Se fue de viaje, a un viaje que vamos a hacer todos, más tarde o más temprano. Pero ya nos volveremos a ver, claro que sí. De ninguna manera, la muerte representa lo peor, sino una liberación de una alborada de luz y de felicidad hasta que llegue el instante de restablecer la convivencia interrumpida. Claro, seguiremos adelante. No importa lo que hayamos dejado a medias. Quizá volvamos para terminarlo. Lo único que importa en la vida es ser buena persona. Lo demás, no importa que Fernando lleve un joyón aquí en el cuello que vale yo qué sé, y yo lleve una bisutería. ¿Qué más da? Si es muy mona también, mi sortija es monísima. No importa. Mirad, lo que no debemos es tener envidia. porque la envidia nos hace mucho daño. La envidia nos sienta mal, porque nos hace tener rencor. Jo, es que Charo lleva joyas todas, yo no las tengo. Ay, qué pena que no se la pierdan y me las encontrara yo. ¿Vosotros pensáis que esa es una forma buena de pensar? Tiene joyas, mejor para ella. Bueno, pues yo tengo bisutería. No importa, también es muy bonita. También hay bisuterías muy monas, muy baratitas, y todos nos las podemos comprar. Pero no debemos guardar rencor a nadie, ni desearle lo peor a nadie porque tenga más que nosotros. Alguna razón habrá. Lo bonito es tener amistad, ser cariñosos, ser atentos, ser amables, ser humildes. Porque de lo contrario, vamos a sufrir mucho y no nos conviene, que la vida ya nos da bastantes sufrimientos. No necesitamos más. Dos niños caminan por una calle, por un camino. Y así deberíamos ir todos, volvernos como niños, abrazándonos, queriéndonos, sin hacernos daño. Porque el vivir aquí no ha sido nada más que un minuto en el tiempo. Aquí un año es muy largo, en el otro lado de la vida es un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, debemos comportarnos como ellos, caminar juntos, querernos, amarnos, porque eso está ampliamente recompensado por la dicha y por la paz espiritual. Esos niños debemos ser nosotros, caminando, sin tener envidias de nada. Que no tenemos joyas, no importa. Que no tenemos un traje de Versace, no importa. Hay muchas tiendas donde hay chaquetitas muy monas, no son tan caras. Por lo tanto, vamos a seguir nuestra vida tranquilos, serenos, sin preocuparnos demasiado de lo que tengan los demás, porque nos va a hacer daño a nosotros y no nos interesa. Debemos crecer, que para eso hemos venido. Debemos saber que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Ahora mismo estamos aquí y nos vemos nosotros. Pues no. Aquí debe haber más cosas. Que una buena persona que sea vidente lo ve. La que no lo es no lo ve, pero la que sea vidente sí. Verá si hay alguien, si no lo hay. Verá quién nos acompaña, si es algún familiar, si es alguien de la calle que ha venido con vosotros. Todo eso también se desarrolla. Mira, hay cerca de 100 tipos diferentes de mediunidad. Cerca de 100. Y ya están naciendo niños con el sexto sentido, que es el de la intuición. Pero la intuición desarrollada. Ahora tenemos 5. Pero ya nacen niños con 6. ¿Por qué será? Porque la vida camina más deprisa de lo que pensamos. Porque la vida va a cambiar sobre el año 3000. Este planeta va a cambiar. Mirad, no sé si conocéis los capelinos, de los que hablan algunos científicos que han venido, que vienen ovnis de por allí. Claro. Es que hace muchos años, Capela, que está en las, no sé muy bien si se dice Pléyades o Pléyades, pero vamos, me entendéis, me parece que se llaman, bien, es igual. Ya lo volveré a leer. Mira que lo he leído veces y se me ha ido de la mente. Las Pléyades, creo que es. Pléyades. Bueno, pues Pléyades. Eso es un lugar donde pasó como está, va a pasar ahora en la Tierra. Que era un planeta, pues como es la Tierra. Pero llegó el momento en que tenían que cambiar a mejor. Y cambiaron. Pero todo aquel que no fue capaz de seguir las nuevas normas, de ser mejor persona, los mandaron a planetas inferiores. Uno de ellos fue la Tierra. Y si lo pensáis un poco, os daréis cuenta que en la Tierra ha habido personas muy inteligentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos griegos que enseñaron tanto? ¿Dónde están aquellos egipcios que enseñaron tanto? ¿Dónde están? ¿Será que cumplieron su cometido aquí y se marcharon? Y su cometido era ni más ni menos que enseñarnos un poco a los que estaban aquí, que a lo mejor estábamos nosotros también, quién sabe. Mirad, como ahora lo que nos están diciendo es que seamos como niños, que cambiemos a mejor, que seamos buenas personas, porque de aquí al año 3000 es posible que reencarnemos varias veces más. No penséis que nos morimos ya y ya no volvemos hasta el año catapún. No, podemos reencarnar varias veces más. Pues vamos a tratar de aprender para que seamos de los que o se quedan en este planeta que va a ser mejor o nos mandan a otro que es todavía mucho mejor. Ya estamos cansados, ¿no? De llorar. Pues no, de ahora en adelante se acabaron los llantos. De ahora en adelante vamos a ser como niños, pero utilizando la mente, sabiendo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. ¿Para qué? Para que cuando este planeta cambie, nosotros también cambiemos. Cambiemos, seamos mejores, nuestra inteligencia sea superior, no suframos tanto y seamos como los antiguos griegos o los antiguos egipcios, porque eso de que las piedras de las pirámides las trajeron en barcos, no se lo cree nadie. Porque si pesaban toneladas, en aquella época los barcos no eran como los de ahora, que son de hierro, que son fuertes, que caben muchos contenedores, eran barquichuelas, no valían nada. Los trajeron en barcos. ¿Y eso quién se lo cree? Pero la mente es poderosa. Y la mente, cuando uno la tiene bien desarrollada, yo no la tengo, pero algún día la tendremos todos, es capaz de mover cualquier cosa que no tiene peso. Para la mente no tiene nada, tiene peso. Y la prueba la tenéis en que cuando un espíritu viene y quiere molestar a una persona, la puede levantar de la silla. ¿Y la estáis viendo que se está levantando de la silla? Mirad, Juan Miguel y yo cuando empezábamos lo hicimos pues en el mejor centro espírita que había en España, que fue el que legalizó el espiritismo en España. Y un día vino un matrimonio joven. Y el marido decía, tenemos niños y vengo a ver si pueden ayudar a mi mujer, porque si no la voy a meter en un psiquiátrico y ya no sale más. Porque está loca. ¿Cómo que está loca? ¡Está loca! Bueno, vale. Váyase, no se preocupe, que nosotros la atendemos. Y este señor, que sabía mucho, la sentó en la mesa mediúnica. Y vino un espíritu. Y nos contó su vida, la vida de esta señora, que ahora era una señora normal, casada, con niños, pero nos contó que en una vida anterior era una mujer muy bella y se aprovechó mucho de él y de otros como él. Y ahora la estaban haciendo todo el daño que podían. Por eso el marido y la familia creía que estaba loca. Y a esa señora que estaba sentada en una silla, era una chica joven, levantó el espíritu silla y señora hasta el techo. Y yo decía, ¿y ahora qué hace? ¿La va a dejar caer? Estábamos asustados. Rafael no estaba asustado, porque lo había visto muchas veces. Igual que la subió, la bajó. No fue ni más ni menos que una demostración que nos hizo de que esa señora no estaba loca, que eran los espíritus que la estaban molestando. Cuando esa señora vino varias veces al centro espírita y fue atendida, no ella, sino los espíritus que la molestaban, que eso se llama obsesión. Cuando esos espíritus fueron atendidos, esa señora volvió a hacer una vida feliz y el marido estaba contento y sus hijos felices. Los espíritus pueden hacer mucho daño cuando son malos, y los hay malos, muy malos. Por eso, si no queréis que vengan espíritus malos a vuestra vida, ni los mencionéis. Nosotros teníamos un amigo que era médium, ha sido uno de los mejores médiums que ha habido en España. Y decía, no habléis de los espíritus malos que vienen y nos molestan, vamos a hablar de los espíritus buenos, para que vengan y nos ayuden. Y era verdad, claro que era verdad. Era tan verdad que cuando hablaban los espíritus a través de él, te quedabas con la boca abierta así y ponías cara de boba, porque no te podías creer las cosas que decían. Cosas impresionantes. Los espíritus ayudan mucho, pero lo tenemos que merecer. Mirad, este señor, os cuento esto porque es temprano. Este señor era torero, fue un torero muy famoso, no os voy a decir quién es. Muy famoso. Le había cogido el toro muchas veces. De hecho, tenía una cicatriz que le daba la vuelta a todo el cuerpo, por debajo y por detrás. Le había abierto en canal, como se suele decir. Bueno, pues cuando toreaba, en uno de los viajes que hacían, porque iban en coche, venían de torear de no sé qué ciudad. Y venían por la carretera y él ya era médium. Y le dice un espíritu, y sus compañeros, la cuadrilla, no sabía que él era médium. Y viene un espíritu y le dice, no podéis llegar a Madrid, porque venían a Madrid a tomar un avión para irse a otra ciudad. No podéis llegar a Barajas, que entonces se llamaba Barajas solo. Hermano, que tenemos que tomar el avión, que toreamos mañana. No podéis llegar a Barajas. ¿Y qué hago, hermanos? ¿Qué hago? Si... ponte malo. ¿Cómo me voy a poner malo si no me pasa nada? Ponte malo. Y entonces él empieza a hacer que quiere devolver. ¡Ay, para el coche que devuelvo! ¡Ay, para que devuelvo! ¡Para! Y para en el coche. Y le pusieron verde. Hijo de tu mamá, hijo de tu papá, que vamos a perder el avión, que tal y cual, que no sé qué, que ya verás mañana. Y el espíritu sigue haciendo que devuelves. sigue. Y así estuvo un rato, fuera del coche, haciendo que devolvía. Se estaba poniendo malísimo. Y ya al ratito le dice el espíritu, ya puedes subir en el coche. Ya sube en el coche, venga, ahora vamos a llegar tarde, ya verás qué leñazo nos vamos a dar, que tenemos que ir a una velocidad terrible. Llegan a Barajas. Y cuando ya van a entrar, les dicen, está el vuelo cerrado, no pueden entrar. Se vuelven a acordar de su papá, de su mamá, de toda su familia. Pero ese avión despega. Y nada más despegar, a los pocos minutos se estrelló. Mirad si los espíritus hacen. Esa cuadrilla y ese torero no tenían que morir en ese accidente. Se salvaron porque él se puso enfermo, porque se lo dijo un espíritu. Por lo tanto, no siempre hay que hacer caso de todo lo que dicen, porque no todos los espíritus son buenos y algunos nos hacen, nos mienten. Pero tenemos que aprender a saber lo que nos está diciendo ya. Lo que nos está diciendo un espíritu, si merece la pena o no merece la pena. Si no merece la pena, no le hago ni caso. Si merece la pena, escucho, porque algo será. Por eso, vamos a aprender a ser buenas personas para que los espíritus nos inspiren, nos intuyan, y podamos darnos cuenta que estamos haciendo algo bien y nos ayuden. Porque de lo contrario, como tengamos la mala suerte de tener un obsesor, ya nos podemos dar por muertos. Y a ver luego qué hacemos cuando lleguemos allí y el obsesor nos tire de los pelos. Venga, me quedan 15 minutos para que me hagáis las preguntas que queráis. Que esta imagen es muy bonita, porque el muchas gracias es luego al final. Aplaudirme fuerte, porque si no llamo yo a uno y le digo, ven aquí, que mira, que no me han aplaudido. Venga, a ver, preguntas, que si no, no me pagan. Ay, no hay preguntas, pues nos vamos a casa. Venga, Quique, pregunta. Que tú sabes de quién estoy hablando. Sí, claro. Claro, que tú le conoces. ¿Cómo? El deportista este olímpico. Plume. En el avión es. Se puso enfermo. Cuando te lo contaba, luego se puso enfermo de verdad. Luego. Cuando vio lo que ha pasado. Cuando vio lo que pasó. Pero antes estaba de mentiras. Venga, más cosas. Preguntar algo. Que si no, no me dejan subir aquí más veces. No, yo quería preguntar una cosa. O sea, nosotros cuando perdemos a un ser querido, sufrimos, obviamente. Pero el que pasa al otro lado también sufre por perdernos a nosotros. Claro. También. Claro. Porque no sabe que si aprende, puede ayudarnos luego, porque no sabe que si se queda aquí no va a aprender nada, pero si se va, los espíritus buenos le van a ayudar, su guía espiritual le va a ayudar y nos va a poder ayudar a nosotros que nos quedamos aquí. Claro, por eso hay que tener cuidado y para que un espíritu nos ayude cuando estamos en el otro lado. Lo que tenemos que hacer es llamar a nuestro guía espiritual, que todos tenemos uno bien grandote, que está a nuestro lado, pero es que no le hacemos caso. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis ido a algún sitio y habéis dicho, por ahí no paso, que me da muy mala espina? Y cuando estáis mirando se ha caído una maceta, anda que si llego a pasar me da la maceta en toda la cabeza. ¿Quién os habrá dicho que no paséis por ahí? Entonces, siempre tenemos un guía espiritual, ese ángel de la guarda cuando éramos pequeñitos, que nos decía la mamá, reza al ángel de la guarda, hija, para que duermas bien. Y rezábamos las cuatro esquinitas. Ahora ya somos mayores y no rezamos las cuatro esquinitas, pero sí le decimos, ayúdame para poder trabajar, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. ¿Por qué si no? Y está desde que hemos nacido hasta que vamos al otro lado. Y cuando lleguemos al otro lado, nos está esperando para ayudarnos a hacer el tránsito, para ayudarnos a encontrar a nuestros seres queridos, para ayudarnos a no perdernos, hasta que nos lleven al lugar que nos corresponda ir, que no sabemos dónde nos van a llevar. Porque el otro lado es como una sala de espera de un hospital. Cuando te pones enferma, vas a la sala de espera, ¿no? Y vienen los médicos y te dicen, tú te pongo una pastillita, te tomas una pastillita y te vas a tu casa. A ti te ponemos una inyección y te vas a tu casa, pero a ti no. Tú te tienes que quedar una noche aquí, que hay que hacerte una revisión. Pero a ti hay que llevarte al quirófano ahora mismo. Pues el lado, el mundo espiritual es igual. Cuando llegamos, van los espíritus y dicen, esta va aquí, esta va allí, y la otra va al otro lado. Y a ver quién es el guapo que le dice a mí no me lleves allí. Si le decimos a mí no me lleves allí, me llevan a un sitio peor. Así que vamos a quedarnos aquí. ¿Más preguntas? María Jesús, ¿más consejos para combinar el mundo material con el espiritual? Para compaginar. Solo le compaginamos con las buenas acciones. Todo lo que hagas bien, te lo estás haciendo a ti mismo. Y todo lo que tú hagas mal, te lo estás haciendo a ti mismo. Y ellos lo ven. Y cuando tú llegues al otro lado te van a decir, ¿por qué has hecho esto? Lo has hecho porque has querido, porque sabías que no estaba bien. Esto otro que has hecho está muy bien y te beneficia. La mano que llevas las cosas buenas cada vez va a pesar más que la que llevabas negatividad. Y entonces vas a seguir elevándote. Así que solo haciendo el bien cambiaremos y nos llevarán a lugares mejores. Dime. Espera, que tienes un señor detrás muy grande, que si se enfada, bueno, tú no sabes el genio que tiene. Cuando te metes en vergenales, que yo he solido meterme en sitios que no me convenía, por ignorancia, no por maldad, pero luego siempre he tenido como una puerta abierta. Y eso me imagino que es mi guía, el que me ayudaba a salir de todo eso. ¿Puede ser? Mira, es que una cosa es meterte porque tú quieres en un sitio negativo y otra cosa es meterte porque no sabes. Y cuando no sabes, te ayudan a salir. Cuando te metes porque quieres, no te ayudan a salir. Déjale que el que se ha metido, que salga. Así que, dime, reina. Nada, no, que digo que cuando está alguien en trance de muerte, siempre estamos pendientes de nuestra pérdida, de nuestro dolor, de lo mal que lo pasamos, de lo solo que nos quedamos. ¿Hay una forma de ayudar a la persona? Porque yo creo que eso no ayuda. Vamos, sé que eso no ayuda nada. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la persona que se está marchando? Porque a mí eso me... Hablándole. Contándole lo que se puede esperar. Y como uno ya sabe cómo ha sido esa persona que se está marchando, ya sabes más o menos lo que le puedes decir. Porque una persona que no cree en nada, no le vas a estar hablando diciendo que te vas a encontrar... porque no te hace ni caso. Pero si va creyendo... pues sí te hace caso, se va dando cuenta de que está viendo lo que antes no veía. Porque yo recuerdo que estábamos una vez en el hospital, Miguel y yo, y había una persona enferma. Y estaba su mujer allí, también la mujer de este señor que estaba enfermo. Y el señor se queda así mirando, ¿qué miras? Mi madre que está ahí. No, que me voy a ir de viaje. Y dice la mujer, ¿pero dónde nos vamos a ir de viaje? Si no nos vamos a ir a ningún lado, si tú estás enfermo, ¿dónde nos vamos a ir? Y tranquilamente le dijo, no, si tú no vienes, yo me voy con mi madre que está ahí. Vino su madre a buscar a esa persona. Y era una persona inteligente, culta. No era una maravilla de hombre que digas, uy, qué hombre más bueno. Era un hombre normal, que se crió con su familia, con sus hijos, con su mujer. Y cuando le dijo a su mujer, tú no vienes, la mujer se quedó como diciendo, está delirando ya, pobrecillo, está delirando. No estaba delirando, estaba viendo a su madre que venía a recogerlo. ¿Qué más felicidad queremos que esa? Que cuando llegue el momento venga alguien, un ser querido nuestro, a buscarnos. Orar por esa persona. Hacer oración por ella. Las oraciones llegan cuando se hacen con sentimiento. No pensando en que me voy a ir a comprar, que no tengo, uy, si no tengo lechuga para mañana, Padre nuestro que estás en los cielos, ay, tengo que comprar lechuga, tomates, cebollas, ajos, santificado sea tu nombre, ay, no. Y me voy a ir también a la peluquería, que tengo unos pelos, uy, qué pelos tengo. Y rezo al Padre nuestro y estoy pensando en irme al mercado. No, eso no llega a ninguna parte. 5 segundos se tarda en hacer un Padre nuestro con toda el alma, pensando en lo que estás diciendo, y esa oración llega al fin del universo. Llega. Ya lo creo que llega. Más cosas. Mas normalmente, cuando una persona va a desencarnar, el mundo espiritual le avisa. Opa, ¿y tú? Daqui 2 días, 3 se vai. Isso se a pessoa tem serenidade para escutar. Si no tiene serenidad es que no sabe nada. Claro, claro, si no tiene serenidad es que no sabe nada del mundo espiritual. Pero hay que hablarle despacito, con palabras simples, para que vaya comprendiendo. Porque si le hablamos con palabras un poco así rimbombantes, pues va a decir, esta está tan loca como un cencerro. No nos va a hacer caso. Nosotros encarnados es que hacemos una cosa de una hora a otra. Mas na realidade, nós outros vamos fazer uma viagem, vale, tem que ter um plano de quando vai, quando volta, o que vai fazer, com quem vai estar. Pode ser que passe alguma coisa que tu não espere, mas se tu prepara antes, tudo, espiritualmente dentro de ti, claro, as coisas seguem um passo, claro, com muito equilíbrio. Claro, é que temos que acostumbrarnos. Todos tenemos familia que no creen en nada. Todos. Pues de vez en cuando hay que hablarles. Para que se vayan enterando. Para que se vayan enterando. Porque de lo contrario, aunque te llamen loca, llámame lo que quieras, pero tú entérate de que te vas a morir también, que vas a llegar al otro lado y que sepas lo que tienes que hacer. Porque si no, te pasa como a mí, si me mandan a Nueva York y no sé inglés. A ver cómo hablo yo, con quién hablo. ¿Eh? ¿Cómo pido un filete? ¿Cómo pido una sopa? Si no sé cómo se pide. Pues eso estamos haciendo aquí. La vida ayudando a los moribundos. Toda su vida se la pasó ayudando a aquellos que se iban a morir. Y cuando ella se murió estaba sola. En apariencia. En apariencia. Sola, mejor. ¿Sabéis por qué? Porque los espíritus no necesitan gente que llore. Cuando tengáis un moribundo cerca, no estéis llorando, ay pobrecito, ay que se queda sola, ay que sus hijos, porque estáis estorbando. Los espíritus necesitan silencio para poder desprender la materia del espíritu. Ok, venga. Venga, dime, ¿qué quieres? Nada, nada, nada. ¿Qué hijo tienes? De verdad. A ti te ha tocado una tómbola este hijo, ¿no? Mira, ya ves. Ya me están echando.